Se aguanta cara o que le parto la cara. Masacrando ballenas, aumentando sus cercas, arrasando con flora y fauna del agua. ¿Qué se cree usted, maldito Barça? Navegando por los océanos del planeta existen empresas que masacran la tierra, arrasan sistemas y violan tu herencia. No les importa el futuro del planeta. Merodeando por las selvas del planeta existen empresas que masacran la tierra, arrasan sistemas y violan tu herencia. No les importa el futuro de esa. Se aguanta cara o que le quebró las piernas. Se las sirvo en una sopa pa' ver si se alegra. La vendemos bien cara y a gente exclusiva. Total, usted buscaba aumentar sus primas.